hayas matado a mis esperanzas de mil maneras. Si yo te quise, no te lo niego, pero te juro que hoy no te quiero. Porque no tienes dentro del pecho un corazón bueno y sincero. Ahora sigue, sigue engañándote sola, sigue sintiendo cariño, sigue forjando ilusión y sigue, sigue por ese camino. Ojalá y quiera el destino que sufras como yo. Te prometo nunca estorbarte, si despreciarte porque eres mala. Y cuando llegue a cambiar tu suerte, será tu vida muy desdichada. A Dios le pido me dé la vida para olvidarte, es mi esperanza. Yo se lo dejo al tiempo, amigo, y el que se encargue de mí.